Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sé bienvenido a tu programa Con Sentido Humano. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y de verdad qué gusto que nos estés escuchando de nueva cuenta aquí en este pequeño espacio, muy humilde, pero yo creo que enriquecedor, en el sentido de que siempre queremos que tú estés bien informado como padre de familia para que eduques mejor a tus hijos. Y bueno, de verdad qué gusto que nos estés escuchando y que esta señal llegue hasta todos los rincones de aquí de Amecameca y su alrededor a través de la 97.3 de FM. Y bueno, aquellos que no nos pueden escuchar o no tienen alcance, bueno, pues escúchenos por lavoladora.net. Y bueno, de verdad estamos muy entusiasmados porque este fin de cuatrimestre pues estamos cerrando muchas escuelas para padres. Hoy en día cerramos una allí en Valle de Chalco, fue la sesión número 14 y la 15. Hoy nos despedimos de ese grupo, de tantas enseñanzas, tantas cosas que los padres también nos aportan a nosotros, y nosotros, bueno, les damos las herramientas de tal modo que ellos puedan educar mejor a sus hijos y estar vigilantes del desarrollo de ellos. Y de verdad un gran saludo a este grupo de la Escuela Primaria Constitución de 1917 ahí en Valle de Chalco, y que bueno, todos los papás que hoy terminaron, alrededor de unos 21 papás pues y mamás desde luego, pues estuvieron presentes. Vivimos un proceso muy bonito durante todas estas sesiones, y desde la sesión 1 hasta la número 15, bueno, los padres estuvieron siempre al pendiente de cada una de ellas. Algunos no, algunos sí, quizá a lo mejor algunos no pudieron terminar, a lo mejor no era el momento. Sin embargo, creo que las sesiones que pudieron asistir se llevaron mucho, mucho, mucho crecimiento. Así es que bueno, pues yo de verdad estoy muy contento porque hoy hacemos el cierre de ese grupo, el día de ayer trabajando en otra escuela, y bueno, tenemos mucho trabajo, y todo es en pro de que los padres de verdad tengamos mejores opciones para poder educar de una manera diferente a nuestros hijos. Y bien, yo creo que, bueno, primeramente las menciones con nuestros grandes amigos del Café Restaurante La Estación. Este espacio en donde nosotros hemos estado por ahí un ratito pasando muy buen momento, con una muy buena comida, con una muy buena bebida. Y bueno, ¿quieres pasarte también un momento así agradable? Pues acércate a La Estación, está en la calle Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, aquí en Amecameca. Y te doy un número telefónico por si tú quieres por aquí acercarte a ellos, preguntarles cuál es el menú del día, si hay espacio, etcétera, etcétera. Bueno, al 597-97-80-586. Así es que un saludo a nuestros amigos de Café Restaurante Galería La Estación, y también a nuestros grandes amigos que siempre están presentes, a la Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, que está ubicada en Silvestre López número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Y bueno, quieres por ahí una consulta, es una previa cita al teléfono 978-1548 o al 978-1549, y nuestros amigos ortopedistas certificados, ojo con eso, tiene que tener una certificación, no cualquiera. La otra vez, en otra ocasión por ahí me preguntaron si el podólogo hacía el mismo trabajo que el ortopedista, no, sí tiene sus diferencias, así es que trata de canalizar tu problema con los que realmente encuentran la solución en base a sus conocimientos y bueno, la clínica ortopédica Meca Meca La Isla es la solución. Bien, pues tanto que platicar. Te platicaba un poquito de la felicidad que me causa en realidad terminar otro grupo. Y justamente el día de hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de qué es la felicidad. Vamos a tratar de desglosar un poco qué concepto tenemos todos de la felicidad, qué concepto están teniendo nuestros hijos de la felicidad, qué les estás tú inculcando a tus hijos para que en un futuro realmente se encuentren felices, qué es ser feliz. Tenemos por aquí varios conceptos de diferentes padres de familia que en un momento dado, pues todos apuntan hacia diferentes objetivos. Cada uno ha creado un proyecto de vida para sus hijos, le ha dado un sentido de vida y desde luego que todos no podemos coincidir en el mismo punto. También, qué bueno, ¿no? Porque si no, imagínate, no habría matices sociales, no habría diferentes personas. Imagínate que pensáramos exactamente igual, pues no, este mundo no estaría tan enriquecedor como lo es. No sería así, no sería enriquecedor. ¿Por qué? Porque estaríamos a lo mejor de un mismo color, con un mismo pensamiento, con una misma idea. Y no, afortunadamente podemos pensar igual algunos y afortunadamente también podemos pensar de una manera diferente los dos. Bien, y hablar de la felicidad realmente es algo que híjole, ¿de dónde partir? Porque podría uno preguntar en la calle, a lo mejor se para uno, se detiene uno a preguntar, a hacer una encuesta y sin duda creo que la mayor parte de las personas piensan que son felices, que así como están, están siendo felices, muy a su modo, pero lo están siendo. Los cuestionamientos empiezan desde qué parte se está visualizando esta felicidad. No es lo mismo que, por ejemplo, tú tengas hijos o que tengas familiares jóvenes, que tú los veas muy felices cuando acaban de hacer alguna maldad, cuando acaban de ir a pintar, a lo mejor a grafitear un portón recién arreglado, recién reparado. Hay algunos chicos que desafortunadamente eso les causa felicidad y son felices. Y los padres, bueno, pues pueden inclusive defender ese punto y decir, bueno, pues mis hijos yo los veo contentos, pero no sabemos por qué. Algunos otros jóvenes, por ejemplo, podrían estar a lo mejor luchando por sus ideales. Y al irlos obteniendo, al ir satisfaciendo estas maneras de pensar, pues también están encontrando una felicidad. Algunos quizá dentro de un rol familiar, algunos hijos podrían ser muy diferentes a lo que es la familia, a lo que todos han decidido ser. A lo mejor en una familia todos deciden ser profesionistas, doctores, arquitectos, ingenieros. Pero si hay alguno de ellos que no quiere ser un profesionista y que de alguna otra manera se puede manejar desde un nivel más técnico, por ejemplo, quizá a lo mejor ahí está la solución o él se siente bien en ese lugar. ¿Cuántas veces no has escuchado que los padres, cuando un hijo sugiere a qué se va a dedicar, qué va a estudiar, lo que son temas sobre todo sobre las bellas artes, a veces se piensa que no se puede vivir de eso? Sin embargo, si eso le satisface a tu hijo, esa es su gran vocación, eso es lo que a él le gusta, si eso es por lo que él quiere luchar, yo creo que lo que tenemos que hacer es apoyarlos, porque finalmente lo que están intentando nuestros hijos es encontrar esto, ¿no? Lo que es su felicidad. Hay chicos que son felices así, y yo creo que eso es lo que a nosotros como padres de familia nos debe de hacer sentir contentos, ver la sonrisa de un hijo por lo que hace. Hay muchos casos en escuela para padres en donde los guías de un hogar no están muy de acuerdo con que su hijo se dedique quizá a lo mejor, no sé, se me ocurre decir, a lo mejor a bailar. Y todos lo primero que estamos pensando es, esto no te va a dejar dinero. Habría que cuestionarse si realmente la felicidad es dinero. También hay modelos de familia en donde todos trabajan demasiado, así tienen muchas cosas materiales. Y ellos, como te vuelvo a repetir, ellos se sienten felices así. Tú les preguntas, oye, ¿y está bien? ¿Te sientes bien así? ¿Crees que eres feliz? Y ellos te afirman, te dicen sí. Yo así soy muy feliz trabajando, yo así soy muy feliz teniendo cosas. Ya en el camino de la vida, bueno, puede suceder que realmente la felicidad o la verdadera felicidad, pues no la están encontrando. porque a veces tanto trabajar, si uno se carga mucho al trabajo, bueno, está uno dejando de lado, sobre todo, cómo relacionarse de una mejor manera con los hijos y con la esposa, o la esposa así con su compañero y con sus hijos, cuando ambos trabajan. Así es que hablar de la felicidad es un poco complicado, porque nosotros a veces creemos en esta época en la que estamos viviendo, la televisión, los medios de comunicación, algunos, no todos, pero lo que es la publicidad, lo que son los spots, los que son los comerciales, siempre apuntando a que la forma de ser feliz solamente tiene un ideal, y es teniendo cosas, adquiriendo cosas. Hay comerciales que se han apuntado por ahí el asunto de decir, si compras esto vas a ser muy feliz. A veces no es de manera directa, sino de manera implícita, en donde se entiende el mensaje. Hay niños que hoy en día están considerando que el tener cosas, pues eso es lo que los hace felices y los hace diferentes a los demás. Hoy en día hay chicos que, bueno, pues si tienen sus padres la gran oportunidad de comprarles muchas cosas buenas, zapatos, las mejores mochilas, la mejor tablet, el mejor celular. Y los padres muchas veces creen que eso es la felicidad, que le están proporcionando al hijo felicidad, pero ¿qué tanto les va a durar esa felicidad? Yo creo que esto es lo que da pie al tema de hoy, que el tema es ¿qué es la felicidad? ¿Cómo la estoy buscando? Hablar de dos tipos de felicidad básicamente. La primer forma de felicidad se llama la felicidad en éxtasis. Esta felicidad en éxtasis, pues es un poquito lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Personas que al vivir esta felicidad de éxtasis, bueno, están creando felicidades muy chiquititas, como por pedacitos, pero no les dura mucho. Ahorita vamos a ir desglosando. Esa es una forma de felicidad, la felicidad en éxtasis. Y después viene otro tipo de felicidad que se llama la felicidad en plenitud. Y esta felicidad en plenitud realmente, pues es la que nosotros deberíamos de buscar. Está encargada de que cuando se encuentra esa felicidad, nosotros nos sintamos plenos, que nos dura mucho esta felicidad y que, no es así exactamente para siempre, pero sí tiene una larga duración. Así es que hoy vamos a hablar de qué es la felicidad, de la felicidad en éxtasis. Vamos a ver todos sus matices, todo lo que nosotros como padres de familia estamos enviando como mensaje a nuestros hijos, en el sentido de que, bueno, unos están siendo felices teniendo cosas y otros están trabajando por su ser. Es decir, se están preparando, son hijos que se están preparando para que en un futuro, bueno, puedan tener buenas cosas, y desde luego no se separan, pero sí más a futuro tenerlas, luchar por ellas y sobre todo encontrar una cosa que se llama el bienestar. En realidad nosotros como padres de familia eso es lo que buscamos, el que nuestros hijos estén bien, el bienestar, pero vamos a ver desde qué lugar lo estamos haciendo. Así es que ahorita vamos a regresar, vamos a ir a una pequeña pausa y acompáñanos, por favor. Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar, los horarios de nuestros programas y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 16 minutos. La Voladora Radio es una radio comunitaria,

Ahí cuesta trabajo llegar un poquito a la señal, que sí se cansa a captar, pero que nos escuchan mejor por lavoladora.net. Así es que, bueno, muchas gracias y un saludo para todos ellos. Y estamos hablando el día de hoy, te recuerdo, estamos hablando un poco de qué es la felicidad. Y bueno, estamos ahorita analizando ya que hay dos tipos de felicidad. Hay la felicidad en éxtasis y hay la felicidad en plenitud. Y vamos a tratar el tema a propósito de todos los fenómenos que se presentan en las familias. Todas las familias tienen un sentido en la vida, un proyecto en la vida. Y dependiendo de qué es lo que haya pasado en generaciones anteriores, pues la presente, la que hoy existe, puede ser que conserve esos ideales, ese rumbo en el cual fue fijado, no sabemos en qué generación, pero hay cosas que se fijaron en el pasado con nuestros ancestros, con familias que no conocimos, pero que pueden estar haciendo eco hasta el día de hoy con la familia que tú tienes, de la familia de la cual tú vienes, y eso determina mucho el hecho de ver, visualizarnos hacia qué punto vamos a llegar. Y la felicidad muchas veces no nos ponemos a pensar en ella, como que hoy en día estamos viviendo demasiado el aquí y el ahora, nada más el presente, y no somos muy conscientes inclusive de nuestros actos. No sabemos que la vida tiene consecuencias naturales, que en ocasiones hay personas que piensan que es el destino, que fui castigado, que muchas cosas o argumentos como esos, pero también somos creadores nosotros de nuestra propia vida. ¿Con qué? Con nuestras acciones, con lo que hacemos, con lo que dejamos de hacer. Vamos creando un futuro para nuestros hijos, bueno o malo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros educamos a nuestros hijos y no los estamos encaminando a que ellos busquen también su propia felicidad? Un padre puede vivir angustiado todos los días pensando si está haciendo bien las cosas o no. De verdad, algunos se acusan, algunos padres llegan con nosotros, conmigo, y me dicen: Miguel, me siento terriblemente mal. Pienso que estoy haciendo un gran esfuerzo para que mis hijos estén bien, pero algunos argumentan, les estoy dando de más o estoy dejando de dar al menos lo básico. ¿Cómo poder entender hacia dónde vamos a encaminar a nuestros hijos? Y solamente es hacia este lugar, hacia ver que en una dinámica de grupo, por ejemplo, que nosotros hacemos en Escuela para Padres, en algún papelito podemos por ahí apuntar y decir: solo tengo una vida y en ella mi mayor deseo es... Y todos estos pensamientos, esta lluvia de pensamientos que amablemente los padres escriben completando esta frase, pues van encaminados a esta cuestión. Se repite mucho esta palabra de quiero que sean felices, los quiero ver felices y realizados, los quiero ver que realmente estén en paz consigo mismos, que encuentren la felicidad interna. Entonces la tendencia es esa, la tendencia es vernos feliz. Decía una mamá en algún grupo, nos comentaba que ella tiene una vida muy agradable con su pareja, que siempre lo planeó así y que de verdad se encuentra muy feliz. Y tú ves a esta persona y de verdad lo demuestra. Es radiante en su rostro, en su alegría, en su disposición por la vida, en la manera en la que ve el momento que está viviendo, el sol, el cielo. Y uno le queda claro que realmente lo que dice va en congruencia con sus actos. Y en este caso sus actos pues es hablar muy bien de la vida, realmente presentarse como alguien feliz. Pero lo que más llama la atención es que la felicidad también hace que tu organismo esté en un lugar en el cual casi no enferme. O te enfermes pero te puedas recuperar muy bien. ¿Cuál es el factor que determina realmente la felicidad? Y yo creo que uno de los factores es el sentirme querido, el que yo sepa que soy importante yo para alguien más, sepa yo que mi ser tiene algún valor para alguien. Eso es como parte también de la felicidad. La autoestima es otro aspecto del ser humano que también determina qué tanto estoy siendo feliz con lo poco que tengo o con lo mucho que tengo. Porque ojo, No significa que el que tiene muchas cosas es el que vive más feliz y tranquilo, no. Seguramente la felicidad, o para obtener la felicidad cotidiana, tanto en salud como en los achaques, en la pobreza o en la opulencia, en la compañía o en la soledad, yo creo que sí nos deja un sentido en el cual nosotros podemos descubrir que la felicidad solamente depende de cómo miremos las cosas, cómo estés viendo las cosas. ¿Qué experiencias hayas tenido en el pasado? Si fueron dolorosas, pues ¿cómo las construyes o cómo las transformas en algo mejor para ti? Creo que por ahí parte el asunto, ¿no? La fórmula de la felicidad está en nosotros mismos. La realidad es que a veces depositamos nuestra felicidad para que otros no la califiquen, para todo, para que otros nos hagan felices. Por eso cuando una persona, una pareja se une, hay personas que dicen, es que él es mi media naranja, como si uno estuviera incompleto. La realidad es que no, o sea, uno es un ser completo, una persona que entrega lo mejor a esa relación, y el otro también debería de serlo, porque es qué sucede cuando el otro no decide estar contigo, te quedas vacío. Entonces, la felicidad creo que está dentro de nosotros mismos, pero para obtenerla hay que estar alertas, o sea, hay que ponerse muy vivos, porque una de las cosas que van deteriorando nuestra felicidad interna es la manera en que vemos las cosas, qué punto de vista tenemos nosotros, qué opinamos de X situación, qué opinamos, por ejemplo, de cómo está el clima, qué opinamos de cómo está el día. Seguramente si tú de verdad haces conciencia, podrías encontrar, a pesar de todo el entorno que tú tienes, no sé si sea agradable o desagradable, pero aún así se puede encontrar un poco de felicidad. Se puede encontrar, se busca, se crea la felicidad. Desde luego que a lo mejor tú me estás escuchando ahorita como pareja y dices, es que yo estoy con alguien que no me genera felicidad. Pero muy en el fondo también tú puedes ser feliz. Hoy por la mañana decía una mamá al despedirse, hay ocasiones en que me siento muy sola. Y la respuesta para ello, le decía yo, es que nunca estás sola. Y no tanto porque nos tenga todo el grupo, que esa es una parte, sino nunca se está solo. ¿Por qué? Porque te tienes a ti mismo. Pero cuando no te conoces, pues desde luego, si te hablas todos los días menospreciándote tú mismo, echándote para abajo, hablando mal de ti, tú eres tu peor juez. Siempre vamos a estar en esta situación de criticarnos, de no estar a gusto con nuestra propia persona. Mirarnos al espejo y aceptarnos es complicado. Sin embargo, aquella persona que se acepta, aquella persona que encuentra los mecanismos adecuados para tener satisfactores en su vida que le permitan irse sintiendo bien en el transcurso de ella, pues son aquellos que tienen esa tendencia hacia la felicidad. El ser humano es un ser en un proceso de crecimiento continuo, no lo podemos negar. Entonces, ¿no sabemos a dónde se encamina? Bueno, cada quien tiene su objetivo. Sin embargo, siempre estamos creciendo. Ojo con aquellos que han decidido detenerse. ¿Por qué? Porque el otro no me causa esa felicidad. Porque yo me casé con el otro para que el otro me hiciera feliz. No, es que yo creo que ese es el enfoque que tenemos mal. El enfoque que está equivocado. Estamos mirando la vida dependiendo del otro. Claro que esto tiene una relación muy directa de cómo fuiste educado en la infancia. Si tus padres veían la vida con interés, en disfrutarla, en reírse, en considerar que la vida es un juego, como dice Florence Scovel Sheen, ¿no? Esta autora de metafísica que habla mucho de esta situación de que la felicidad está dentro de nosotros y que el crecimiento que podamos tener nosotros hacia los demás solamente depende primero desde el interior de nosotros mismos y más adelante, bueno, crecer hacia nuestro interior nos permite poder exteriorizar hacia los demás esa felicidad. Imagínate, por ejemplo, una persona que tú la ves muy alegre, que pareciera que los problemas no les afecta, pareciera que estos problemas no le causan una dificultad de estancarse, de enfermarse. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y cómo le hace? Seguramente algo está trabajando dentro de ella. Hay conceptos, hay frases, hay ideas dentro de ella que le permiten, a pesar de la adversidad, salir adelante. Hay una herramienta muy poderosa para enfrentar la adversidad que se llama la resiliencia, es decir, de que soy capaz, pero para saber eso, para conocer mis potenciales, bueno, debe tener una autoestima elevada, pero para tener una autoestima elevada necesitas conocerte, aceptarte primeramente tal y como eres. Así es que hoy que estamos hablando de la felicidad, tendríamos que ponernos a reflexionar. Bueno, estamos hablando de una felicidad de los padres. ¿Por qué en Escuela para Padres, en este modelo que nosotros manejamos, por qué estamos siempre como en esta tendencia de ir creciendo? Pues porque los padres de familia no pueden entregar lo que no tienen. ¿Cuántos hijos has visto de algunas familias, tus propios hijos, son el reflejo fiel de lo que tú eres? De la forma en la que miras la vida, de la forma en la que miras las cosas, de la forma en la que miras a las personas. En realidad nosotros estamos sujetos sí a reglas y normas sociales, Sin embargo, hay personas que no lo están y así causan su felicidad, provocan su felicidad. ¿Cuántas veces no te has encontrado, por ejemplo, un niño que está en el parque, aquí que hay muchos árboles muy bonitos, y lo ves colgándose de un árbol y casi a punto de romper una rama? Eso le está causando felicidad a ese niño. Pero ¿qué ha pasado con los padres también? Hemos perdido esta capacidad crítica de decir, sabes que eso está mal. Algo nos está sucediendo, de verdad. Hablar de felicidad hoy en día es complicado. Y no porque sea un asunto nada más de sabios. No, sino que nosotros podemos aquí decirte en estos micrófonos, bueno, trata de hacer esto, conócete a ti mismo, rodéate de gente que no sea tóxica, crece, haz ejercicio, quiere a tus hijos. Podemos decir todo eso, pero seguramente la sociedad te está dictando lo contrario. ¿Qué pasa cuando a una persona se le dice, oye, confía en ti primeramente, después confía en los demás, confía en la vida, que a pesar de que pueda tener muchas dificultades, muchos tropiezos, muchas vicisitudes en el camino que tú tienes, pues a pesar de eso se puede ser feliz? ¿Cómo te puedo yo decirte en fe si la realidad es que he perdido la fe? ¿Por qué? Porque a veces canalizo el hecho de que no me suceda X cosa nada más a Dios, pero nosotros también tenemos que cuidarnos, protegernos. Así es que hablar de felicidad en estas dos vertientes que estamos manejando el día de hoy, pues es hablar de una felicidad en éxtasis. Vamos a ver cuáles son las características de una felicidad en éxtasis, ¿sale? Mira, la felicidad en éxtasis realmente tiene una relación muy, muy directa con aquella felicidad que te dura muy poquito, con esta felicidad que en realidad se le dedica poco esfuerzo. Es decir, por ejemplo, una persona que le gusta comprar X cosas, siente una satisfacción por comprar cosas, finalmente se da cuenta pronto que no es lo que quería y a lo mejor le causa una pequeña felicidad, se siente bien, le dura poco el gusto, dependiendo qué es lo que haya comprado, pero nunca se piensa a futuro. ¿No te has dado cuenta, por ejemplo, cómo las tiendas, los centros comerciales, tú cuando entras, en realidad, primeramente ya tienes una lista, ¿no? Una lista de los productos que vas a comprar, la despensa. Y entonces vas con tu pareja o vas con tus hijos, etcétera, y pues empiezas a seguir esa lista primero y dices, bueno, vamos a ir a comprar, pero pues a veces no estoy muy consciente de ello. Vamos a ir a una pequeña pausa, ahorita regresamos con este tema. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Volvemos. Son las 4:34. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Lo que piensas. Lo que odias. Lo que no quieres hacer. Lo que te indigna. Lo que te mueve. Queremos saber de ti. Luego me corren que hablo muy fuerte. No, güey, ¿qué? Que no te estoy dando el avión. Para entrar en contacto con nosotros, puedes usar nuestro teléfono. 978-5252. Nuestro correo electrónico. cabina@lavoladora.net. Amecameca de Juárez. O nuestra página web, lavoladora.net. Si usas Twitter y Facebook, agréganos. Radio Comunitaria del Estado de México. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Ameca Meca hace ruido. Postales sonoras de Ameca Meca. ¿Alguna vez te atreviste a escuchar su sonido? Porque los sonidos también son patrimonio de nuestra comunidad. Postales sonoras de Ameca Meca. De Ameca Meca. Levantamiento de sombra. Ameca Meca. Estas son postales sonoras de Ameca Meca. Tengo derecho a un salario digno que corresponda al trabajo que hago. Tengo derecho a una jornada laboral justa. Tengo derecho a no ser discriminada. Soy empleada del hogar y tengo derechos. Trabajo digno son tus derechos. Tú también tienes derechos. Entra a www.gob.mx/trabajo-digno o llama al CONAPRED 01800-543-0033. CONAPRED, Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso, ya casi estamos a la mitad del programa, ya un poquito de salida, pero todavía no. Todavía no, todavía tenemos bastante tiempo para seguir explicando esto. Y bueno, te quiero hacer una mención y te quiero invitar, desde luego, a el Festival Christmas, o Christmas Festival, como se debe de leer. Y es el domingo 18 de diciembre en las instalaciones de la Hacienda de Panoaya. Inicia a las 4 de la tarde y durará 10 horas. Yo creo que es un evento de los de más alto nivel en cuanto a organización. Así es que asiste, por favor, y... Bueno, pues hay una preventa del 16 de noviembre a 16 de diciembre, es decir, todavía 2 días antes. Puedes tú apartar tus boletos y la entrada general es de $350. Y para la zona VIP de mayores de 18 años y también de menores, el costo por persona es de $450. Así es que, pues el día de la taquilla, el mero día del evento en la taquilla, pues costará un poquitito más. Costará $500, bueno, pero te queremos invitar aquí a el Christmas Festival, a propósito de la época, ¿verdad? Bueno, y yo creo que seguimos con este tema. Estamos hablando de la felicidad. Básicamente ahorita estamos analizando cuáles son los dos tipos de felicidad, hacia dónde estamos conduciendo a nuestros hijos para que ellos, por su propia cuenta o con lo que tú les has enseñado, bueno, pues encuentren esta plenitud que nosotros andamos buscando para ellos. Y estábamos hablando de la felicidad en éxtasis y te decía en el corte anterior que la felicidad en éxtasis es aquella que dura poquito, es aquella por la cual no te debes de esforzar. Y hablábamos, ponía yo un ejemplo de esto cuando tú vas a comprar al centro comercial, las empresas, la mercadotecnia, esta materia que hoy se encarga justamente de analizar cuál es el comportamiento del consumidor, del ser humano, cuáles son sus gustos, qué colores le llaman más la atención, bueno, hace su ejercicio en las tiendas. Y yo creo que es un ejemplo la tienda departamental como para poder explicar la felicidad en éxtasis. A ver, ¿no te has dado cuenta que cuando entras a una tienda de estas, sobre todo si es muy grande, lo primero que te ponen en la entrada... pues son, para las mujeres son los trastes, las planchas, ponen ropa, ponen artículos, playeras, pantalones, zapatos, sobre todo ponen en la entrada mucho esto hoy en día de los celulares, ponen mucho línea blanca y hasta el fondo te ponen lo que son los alimentos. Hasta el fondo de la tienda, en una esquinita, te ponen lo que pues son las verduras, lo que es la leche, lo que es todos los alimentos de primera necesidad, el jamón, los embutidos, todo lo ponen hasta el fondo. Y eso tiene que ver con esto que nosotros estamos platicando. ¿Cuántas veces no te ha pasado que cuando vas a entrar a una tienda, cuando vas a entrar, te atrapan los colores, te atrapan la forma en la que presentan las cosas, la forma en la que acomodan? Más si, por ejemplo, algún producto tiene patrocinio por algún artista en especial, te ponen ofertas para que tú puedas acceder a ellas fácilmente. Y eso es lo que podríamos decir nosotros que es la felicidad en éxtasis, ¿no? Todo aquello que puedes obtener, que es como de manera fácil, que te va a hacer la vida más fácil, que te la va a hacer más sencilla y que realmente te va, ellos te venden la idea de que esto es lo mejor que puedes comprar ahorita. Generalmente ese departamento siempre está en una oferta continua. Si te das cuenta, tiene los colores más vivos. Ocupan tecnología como pantallas para anunciar ciertas cosas. Está muy pegadito a lo que es la entrada. ¿Por qué? Porque justamente te quieren atrapar. Entonces te atrapan. Desde luego a todos nos ha pasado, a mí también me ha pasado, que lo primero que vemos es lo que no necesitamos. Te hablaba en el corte anterior que tú llevas una lista, por ejemplo, del mandado, de todos los consumibles que ocupas para la semana, entre ellos la alimentación, entre ellos las cosas que ocupas, como a lo mejor el papel para el baño, a lo mejor el jabón, etcétera, etcétera. Pero hay algo que te atrapa y muchas veces compras eso que no necesitas, sino que realmente lo quieres. Hay una gran diferencia, ¿lo quiero o lo necesito? Y generalmente la felicidad en éxtasis es lo quiero. ¿Por qué? Porque a lo mejor alimenta mi ego, porque si lo compro me va a hacer sentir bien, porque si lo compro a lo mejor voy a competir con alguien más, porque si lo compro me va a elevar el ego al tener a lo mejor una pantalla, un mejor celular. Este tipo de felicidades pequeñitas es la felicidad en éxtasis, es aquello que puedes obtener rápidamente, que no te cuesta trabajo, que en un futuro no sabemos si realmente te cause una felicidad hasta que compres un celular ahorita y te dure 30, 40 años. No va a ser así. Hay personas que están depositando justamente que este tipo de satisfactores provoque un movimiento interno, las fuerzas internas que todos tenemos, y que entonces compremos sin hacer conciencia. Esta felicidad en éxtasis tiene que ver con esto, con aquello que nos va a durar poco, con aquello que no estoy yo dedicando esfuerzo. ¿Y cómo pasarlo en el tema de los hijos? Bueno, al hablar de poco esfuerzo implica pensar en que no hay dedicación, implica pensar también que no estás luchando constantemente por ello, que no hay algún pequeño sacrificio, porque para obtener cosas buenas pues necesitas dedicarle tiempo. En este caso la felicidad en éxtasis, bueno, nos está orillando primeramente a pensar de que el mundo es muy fácil, es muy práctico, que no se debe uno de esforzar tanto para encontrar cosas. De por sí hemos platicado aquí en este espacio y en otras ocasiones de que los niños de hoy están teniendo una visión de eso. Están dándose cuenta que ¿para qué esforzarse si todo es bien fácil de obtener? Estamos siendo padres también que les estamos proporcionando todo esto de una manera en la que ellos digan, ay, yo lo pido y lo obtengo. Apretar y buscar una tarea en el internet, pues seguramente me va a ayudar, pero también está involucrada ahí la felicidad en éxtasis, porque hay quien busca el tema, lo subraya o lo selecciona y lo imprime. Estaba platicando con una maestra y me dice, no puede ser, dice. O sea, dejo una tarea y nada más la copian del internet y así como la copian, la pegan. Dice, ¿y sabe cuál es lo más grave? Que una vez me pegaron una tarea en portugués y ni siquiera el que la imprimió, ni siquiera tuvo la molestia de observarla que estaba en portugués. Nada más la copió. Entonces, este tipo de ideas que nosotros estamos dejando a nuestros hijos, que estamos permitiendo que nuestros hijos, se están enfocando mucho a esta felicidad de que, bueno, yo cumplo con la tarea y ya. Ya no voy más allá. Ya con la felicidad en éxtasis, leer un libro, no, pues es complicadísimo. Hay personas que están buscando la película en lugar de leer el libro, o hay personas que suben resúmenes al internet

Bueno, pues sí, con esto podemos ayudar. Así es que tú que nos estás escuchando, sobre todo allá en la zona de Valle Chalco y de Chalco, bueno, pues consulta por ahí mi página. Mi página es Facebook, Miguel Jacobo Baltazar. Y por ahí vas a encontrar la fotografía de esta chica, de esta jovencita que, bueno, se llama Naomi Martínez Rubalcaba. Valeria Naomi Martínez Rubalcaba. Y pues todos por allá estamos tratando de apoyar esta situación. Así es que, bueno, pues muchísimas gracias por allá que nos están escuchando. Y bueno, pues ya también se nos va a ir el tiempo, es nuestro último corte. Vamos a terminar ya con esto de la felicidad en éxtasis. Y pues sí, la felicidad en éxtasis dura poco esfuerzo. En realidad no tienes que ni estudiarle tanto. Tienes que buscar estrategias de cómo cumplir nada más por cumplir. Y este tema se da mucho en parejas, se da con los hijos. ¿Qué idea le estamos dando a los hijos de buscar una felicidad en plenitud? Es decir, más adelante que le deba durar. ¿Pero qué es la felicidad en plenitud? Bueno, la felicidad en plenitud es aquella que te va a durar mucho tiempo. Aquella que sí te va a costar encontrarla todos los días, pero que con dedicación, con esfuerzo, con esmero, con ganas de salir adelante, se puede encontrar. ¿Cuántos y cuántas familias no están trabajando hoy porque sus hijos sean eso? Desde el punto de vista material hasta el punto de vista en el cual nosotros estemos creando seres, ya no nos estamos preocupando por formar hijos que sean buenos seres, sino estamos creando hijos y criando hijos que están más metidos en esta parte mental de lo que es en realidad el tener nada más. Entonces la felicidad en plenitud va más allá. La felicidad en plenitud es que es aquella en la que quizá no puedas tener nada o tener pocas cosas, no vivir en la opulencia, pero estás satisfecho con lo que eres, con lo buen padre que eres, con lo buen hijo que eres, con el buen ser humano que eres. Cuando alguien encuentra este tipo de felicidad, realmente creo que se pueden conseguir muchísimas cosas en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque cuando tú vas encaminado dentro de los procesos que tus padres te pueden dar, por ejemplo, el estudio, si tú realmente eres capaz de entender cuál es el mensaje que tus padres te quieren dar, y cuando te dicen estudia, tiene que ser por algo, no nada más es decir por decir. Decía un niño, es que todos los papás dicen que estudiemos. Claro, sí, ese es el objetivo de los padres, pero cuando los hacemos conscientes de que este estudio que se les está proporcionando es para que en un futuro puedan estar bien, puedan tener una familia y encuentren un bienestar, inclusive económico, si tú gustas. Pero sobre todo, algo que cause satisfacción a los chicos es que ellos puedan escoger lo que quieren ser. Seguramente a ti no te va a gustar, si estás acostumbrado a que todos sean licenciados en tu familia, pues si alguien dice, bueno, yo voy a reparar computadoras, yo voy a reparar pantallas, yo me voy a dedicar a actuar, etcétera, etcétera, quizá esa familia le va a hacer mella y se va a sacudir y realmente va a decir, pero ¿cómo si todos somos licenciados? No, nosotros apoyemos a nuestros hijos en lo que ellos quieren ser. Si son felices así, pues adelante. Pero ojo, estábamos aclarando en un principio del programa que la felicidad no tiene que ver con hacerle daño a otro, hacerle daño a terceros. Ese tipo de felicidad no cabe. Sin embargo, hay papás que lo aceptan. Hay papás que hacen, como decimos popularmente, se hacen ojo de hormiga al no querer ver que sus hijos están haciendo un daño a terceros, que son felices y se ríen, bueno, sí. Que les está causando una satisfacción, pues está bien. Desafortunadamente hay modelos educacionales que están ocupando a los padres nada más para que sus hijos se sientan bien el día de hoy. Pero ¿qué estamos haciendo todos los padres para que estos chicos tengan, estas chicas tengan en un futuro una felicidad en plenitud? Puedes meterlos, involucrarlos en procesos. En la educación, bueno, tú te puedes involucrar también con tus hijos. Involucrarte en un proceso, en ocasiones hasta de leer un libro juntos. Pero ¿quién hace esto hoy? El mejor de los casos sería que el chico o la chica lo leyera el completo, no que se fuera un resumen. Entiendo también que, bueno, no podemos calificar como que eso sea malo. Hay chicos que, bueno, están tan saturados en las escuelas de tanto hacer, de tanta tarea que les dejan, sobre todo ya a nivel bachillerato o incluso en la secundaria. Y pues en ocasiones es un recurso, pero cuando tú lo haces ya para toda la vida, pues nada más estás buscando una calificación y pasar y ya. Pero cuando tú lo lees y tomas conciencia, digo, para los maestros para algo te lo están dejando leer. Y si tú no te involucras en ese proceso como padre, y no vigilas que tu hijo realmente esté entendiendo lo que está leyendo, pues entonces le vas a provocar que nada más cumpla por cumplir. Pero cuando se lee un libro, ¿a poco no te ha dejado huella? Si tú ahorita te pones a pensar, ¿cuál fue el último libro que leí? Y a lo mejor lo leíste, no sé, hace un año, hace dos años, o a lo mejor la semana pasada, o lo estás leyendo ahorita. Pero un libro siempre te va a dejar algo, una satisfacción hacia futuro. Aquel que lee un libro y practica algo de ese libro, pues está encontrando la felicidad. Está encontrando esa felicidad en plenitud que es para un futuro, que no nada más es para ahorita. ¿Cómo hacer que nuestros hijos se involucren en procesos? Por ejemplo, procesos deportivos. Desde muy pequeños hay que enseñarlos que los mejores deportistas han vivido procesos desde abajo. Desde ir a patear una pelota en la tierra, en el llano, en las piedras. Hasta poder ser a lo mejor alguien que ya esté jugando ahorita con algún equipo importante. Ahorita en Valle de Chalco, en una escuela, en la Escuela del Deporte, está en la disciplina de karate. Bueno, pues les están haciendo un seguimiento a través de la televisión, de Canal 22. ¿Por qué? Pues porque estos chicos se entrenan en una cancha de cemento en donde están descalzos y estos niños se les hacen llaga en los pies. Entonces alguien le llamó la atención esto. Pero esos niños están viviendo procesos. Sus padres les están enseñando que ese deporte, bajo las condiciones que sea, se puede luchar por llegar muy lejos. Yo platicaba con el director y con el profesor de karate y decían, muchos niños tienen en la mente un objetivo, que es el karate, ya va a ser un deporte olímpico, y entonces muchos están entusiasmados. Y tú dirás como padre, ay, ¿a poco sí pueden llegar? Bueno, al menos siémbraselo en la cabecita, en la mente, de que pueden lograrlo. Pero hay papás que a la primera, los chicos a las dos o tres entrenamientos ya desistieron porque están acostumbrados a otro tipo de felicidad. Pero si esta felicidad de plenitud tú se las inculcas a tus hijos, de que tienen que luchar todos los días por algo, de que la vida está hecha de procesos, de que la vida está hecha por pasos, por lapsos, por etapas, que los logros y las metas solamente se alcanzan a partir de la dedicación y el esfuerzo, entonces tus hijos estarán encontrando esa felicidad que tú estás deseando siempre tener para ellos. Así es que estas dos felicidades, de éxtasis y de plenitud, tienen una gran diferencia. Muchos quizá hoy en día se sientan felices por lo que tienen, y qué bien, se lo merecen. Pero sí tendrías que cuestionarte cómo lo estás haciendo, de qué forma lo hiciste. ¿Lastimando a los demás? ¿Quitándole a los demás las cosas, sus propiedades, sus bienes? ¿O realmente tú estás luchando por los tuyos? ¿Qué satisfacción es mejor? ¿O qué mejor satisfacción puede tener alguien que desde hoy, por ejemplo, imagínate un joven que desde hoy pues empiece a lo mejor a buscar su espacio lejos de sus padres, en la forma en la que sea? Va a tener una felicidad en plenitud y va a estar satisfecho de una manera muy diferente, y quizá va a decir, ¿sabes qué? Pues yo me siento tan bien hoy en día que la realidad es que luché por ello. Yo creo que nosotros debemos de conducir a nuestros hijos en eso. ¿Cuántos chicos, por ejemplo, en una felicidad de éxtasis hoy en día, por satisfacerse rápido, por lo inmediato, porque creo que no va a tener más oportunidades, pues se casan a la primera, se embarazan luego? ¿Qué pasa con un chico que está acostumbrado a procesos y a buscar una felicidad en plenitud? Se va a tardar mucho más, porque dentro de eso hubo pláticas, orientación sexual. Hubo muchas cosas, muchos argumentos que se han quedado en su mente, en donde él ha luchado o ella ha luchado paso a pasito. ¿Cuántos chicos no hoy en día, desde muy pequeños, van formando la visión de quién va a ser su pareja? Desde hoy. Y hay chicos que no. Hay chicos que, bueno, pues con la que me toque, ni siquiera soy capaz de observar si va de la mano con lo que yo pienso, si comparte el mismo sentido de vida, si comparte los mismos objetivos. Nunca se platica cuántos hijos se van a tener, ¿no? Se vive el aquí y el ahora en la felicidad de éxtasis, y en un futuro pues nos quejamos como padres. Así es que yo creo que sería muy importante el día de hoy que manejar la felicidad tiene que ver mucho con que yo esté satisfecho con lo que estoy haciendo. Sea mucho o poco para los demás, no sé, pero a mí me satisface. Estar en este espacio a mí me crea una gran felicidad. Terminar un grupo hoy en día me crea una gran felicidad. ¿Por qué? Porque son parte de mis objetivos, parte de lo que yo quiero, parte de lo que yo puedo entregar de mí, de mi ser hacia los demás, enseñanza, mucha o poca, pero a mí me satisface, y eso me hace estar muy tranquilo conmigo mismo. Tengo la familia que quiero, pero eso debe tener una planeación. No nada más se me presentó la situación y lo hago. Porque si no, en un futuro, como no hubo una planeación, no hubo un proceso, podrás encontrar inclusive a tus hijos ya teniendo familia, pero no estar a gusto con su pareja. No haber deseado los hijos que tiene. No haber creado un proyecto de vida que lo llevara a tener inclusive bienes, porque también es importante. Quizá a lo mejor una casa, estar separado de los padres, o a lo mejor estar con los padres, pero tener un espacio abierto. Un espacio que nosotros queramos para el bien de nosotros. Así es que, bueno, pues este fue tu programa Con Sentido Humano. Hoy hablamos de la felicidad. Espero que más o menos haya quedado claro hacia dónde vamos a conducir a nuestros hijos, qué estamos buscando para ellos. Y nos vamos a ver dentro de 8 días por aquí con otro tema que seguramente será de tu interés. Muchísimas gracias por acompañarnos y un gran saludo a todos estos grupos que estamos cerrando en estas semanas en las diferentes escuelas a las que nos han invitado. Mi nombre es Miguel Jacobo, este fue tu programa Con Sentido Humano y nos vemos hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49. Esperamos que hayas encontrado respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Nos escuchamos el próximo programa. Este programa llegó a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano.